dudo tanto de ti. Por más que intento, no me dejo llevar. Vivo tu amor y me siento fatal, pero yo te quiero. Tengo mal para corazón, quiero saber de ti. Habla corazón, a todas horas de ti. Oigo cosas bonitas y presto atención. Habla corazón, y yo escucho tu voz. A todas horas de ti, oigo cosas bonitas y presto atención. Habla corazón y yo escucho tu voz. Habla corazón, quiero saber de ti. Habla corazón, a todas horas de ti. Oigo cosas bonitas y presto atención. Habla corazón.